Estoy tranquilo en el camino que conduce a mi destino. Me han tachado de asesino, de cabrón y de malvado. Y eso que soy buen pelado, nada más que ni me han tratado. Estoy marcado por el pasado, criticado, censurado. No estoy libre de pecado, por eso ni tiro piedras. Vine al mundo a equivocarme, pa' que entienda y pa' que aprenda. No importa de dónde venga, mientras sepa dónde voy. Pa' los homeboys siempre estoy, de reversa no le doy. Soy quien soy, puro padela, el viejo de la vieja escuela. Rebeldía que se revela cuando suena el acordeón. Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo. Los vamos a quemar de a uno por uno, pa' ser un regional como ninguno lo ha hecho. Ya bien pachecos, cantándoles estilo Nuevo León. Del barrio pa' tu rancho esta canción, nada más pa' que se tumben el avión. Aquí andamos como dijimos, le chingamos y lo cumplimos, pues ni modo, así es el destino. Ay, con queso y ni presumimos, la medalla dos, tres se pone, que la gente sea quien corone. No pagamos por este puesto, lo ganamos con las canciones. Hay fanfarrones, ya no hay cabales, muchas traiciones, muchos farsantes. Tiren su rollo, no son reales, mejor de lejos, lo miro iguales. Acá entre el humo, junto a los dos carnales me los fumo. Los vamos a quemar de a uno por uno, pa' ser un regional como ninguno lo ha hecho. De aquí del pecho, cantándoles con todo el corazón. Del barrio pa' tu barrio esta canción, nada más pa' que se tumben el avión. Pa' que se calen, de San Pedrito a Santa con el cártel. El sombrerito que nunca me falte, Coahuila y Nuevo León están que arden. Y es cierto, en los conciertos, sino en las bocinas de tu trocón. El ponchigüero mancha el acordeón, sonando con estilo ranchero.